Pasan ya casi 5 minutos de las 9 de la noche. Estáis escuchando en directo, como cada jueves habitualmente a esta hora, al Pistolero Zurdo. Nos acompaña como siempre de fondo Ennio Morricone con sus temas clásicos, El buen, el feo y el malo, La muerte tenía un precio y Por un puñado de dólares, en la sintonía de Radio Cucaracha, la Radio Libre de Oviedo. Ya sabéis, en el 107.3 de la FM, si es que estáis aquí en Oviedo o alrededores, y en todo el mundo a través de internet en www.radiocuca.org. Ya sabéis, Radio Cuca, queso kilo, punto orgasmo. Hoy traemos, como es habitual en nosotros, un programa pues que hablará de información de actualidad, de contrainformación de actualidad más bien, algo de matemáticas, buen rockabilly y alguna otra historia que traemos por aquí en nuestra maleta. Las pistolas tienen el cargador lleno. Comenzamos a disparar en ya. Parece que teníamos ciertos problemas con los HTTP de estas páginas web que os acerco, por aquí. Parece que ya carga. Nuestras pistolas estaban cargadas, internet estaba cargándose. Recordad que aquí también operamos a través de internet, no solo la página web de la radio. Recordad www.radiocuca.org, sino que también tenemos un blog titulado, llamado, o cuya dirección es www.elpistolerozurdo.com, donde podréis encontrar todas estas historias que semanalmente os traigo. Podréis escuchar y descargar el podcast, el archivo de sonido que grabamos aquí en Radio Cuca. Y venga, vamos a comenzar con lo que teníamos aquí en nuestras alforjas de pistoleros. Un artículo que encontré en una página hoy llamada Intereconomía, lo firma una tal Susana Burgos, que dice tal que así. Dice, 163 millones de euros. Este es el precio del silencio de UGT y comisiones ante la grave crisis que sufre España. España, coño. El Consejo de Ministros del pasado 20 de junio aprobó 6 acuerdos por los que autorizaba al Servicio Público de Empleo Estatal a conceder subvenciones por dicho importe para planes de formación destinados de manera prioritaria a trabajadores ocupados. Intereconomía ha confirmado el dato la víspera de la sonada reunión del diálogo social que tendrá lugar en Palacio de la Moncloa, que si no recuerdo mal fue ayer, a pesar de que han hablado muy poco de ello. Zapatero se reunía con los representantes del patronal y con los representantes de los sindicatos, es decir, de los representantes de los obreros y obreras de España. 48,9 millones de euros para la Fundación Laboral de la Construcción, 41 millones más para la Fundación del Metal, 26,8 millones para la Confederación Española de Comercio, otros 16 millones destinados a la Unión General de Trabajadores, 16,3 a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y 14,1 millones de euros para la Confederación Estatal del Comercio, Hostelería y Turismo, también de Comisiones Obreras. En total, 163,3 millones de euros para tapar la boca de Cándido Méndez y José María Fidalgo, que repasando los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros el día 20 de junio, ya se comprende algo mejor el más que criticable papel que los líderes de las dos centrales mayoritarias están desempeñando desde que estalló la crisis económica. Vale que la concesión de estas subvenciones correspondientes a peticiones cursadas por los dos sindicatos a finales de 2007, pero qué casualidad que el gobierno decidió otorgarlas solo dos días después de la primera reunión del diálogo social celebrada el 18 de junio en Moncloa. Aquel día, Méndez y Fidalgo, igual que los representantes de los empresarios, se negaron a firmar el acuerdo que les entregaba Zapatero por considerar que estaba todavía demasiado crudo. ¿Es que las ayudas de 163 millones repartidas, por cierto, a partes iguales entre UGT y comisiones, habrán dado cocina al texto? Porque mañana viernes, es decir, este pasado martes, sí que va a haber rúbrica, de hecho se firmó, y se celebrará además como un gran acontecimiento. En cuanto a la manera elegida para quedar los interlocutores sociales, es pertinente recordar que el Tribunal de Cuentas ha denunciado en varias ocasiones irregularidades en la gestión de los fondos públicos destinados a la formación de trabajadores. El caso más sonado se produjo hace 6 años cuando el tribunal obligó a un total de 14 organizaciones empresariales y sindicales a devolver más de 2 millones de euros del Forcén por la fraudulenta aplicación de las ayudas recibidas entre 1996 y 1998. Interesante como un periódico económico que opera en internet, intereconomía.com, en este caso .es, habla sobre los sindicatos. Ellos tienen esa versión, posiblemente muchos estén de acuerdo, es que los sindicatos no nos representan, no hacen lo que tienen que hacer. Quizás aquellos que expresan algo de los sindicatos, claro, esto os queme, a los que no esperamos nada de los sindicatos, decimos esto. ¿Has roto desde hace tiempo tu carnet sindical? Caso afirmativo, has entendido que A. Es falso considerarse traicionado por los sindicatos. Estos constituyen una organización separada de los trabajadores y que se convierte necesariamente en un poder burocrático que se ejerce contra ellos al tiempo que organiza el espectáculo de su defensa. Creados para la defensa de los intereses inmediatos de un proletariado superexplotado, con el desarrollo del capitalismo, se han convertido en los agentes de cambio y bolsa titulares de la fuerza del trabajo. Su objetivo no es abrir la condición asalariada, sino mejorarla. Así pues, son los mejores servidores del capitalismo que impera, bajo forma privada o estatal, en todo el mundo. La línea anarquista de un sindicato revolucionario ya significa la recuperación burocrática del poder directo de los trabajadores pueden ejercer directamente reuniéndose en asambleas de consejos. Nacida de un rechazo de lo político en nombre de lo social, vuelve a caer en la trampa de la separación y de los líderes, aunque algunos de ellos no quieran comportarse como jefes. Los sindicatos son la burocracia paraestatal que completa y perfecciona el poder que la clase burguesa ejerce sobre el proletariado. En realidad, si ya has roto ese carnet sindical desde hace tiempo, ya estás luchando en cada huelga salvaje para firmar directamente el poder de todos contra toda represión que signifique una separación. No queremos más delegados sindicales, sino unas asambleas en las que las decisiones sean tomadas por todos y todas y aplicadas en beneficio de todos y todas. En lugar de discutir sobre la vuelta o no al trabajo, queremos pronunciarnos acerca de la utilización que haremos de las fábricas y de nosotros mismos. Queremos traducir nuestra voluntad en los hechos, eligiendo un consejo, en el que todos sus miembros sean revocables a cada instante y cada encargado y que esté encargado de aplicar las decisiones tomadas por la Asamblea. Es decir, ante estos tiempos de crisis, ante estas situaciones que suceden, que ocurren, ante los sindicatos, ante la patronal, nosotros no reivindicamos un sindicalismo más fuerte, porque este es el sindicalismo que existe, sino que reivindicamos un asamblearismo y un consejismo obrero, que nosotros y nosotras mismos tomemos el poder de nuestras vidas y decidamos realmente cómo queremos vivir en esta sociedad, cómo queremos organizarnos y cómo queremos dejar este mundo para los que vengan detrás de nosotros. Stop the Violence, de Valentine's. Bueno, ahora tendría que estar sonando música, pero no suena. Ahora parece que quiere sonar algo. Vamos a poner la canción desde el principio para que la escuchéis en todo su esplendor. Estoy escuchando al pistolero zurdo, esto es Radio Cucaracha. Peace all around. El pistolero zurdo Radio Cuca, escuchamos un poco de ska y ahora vamos a escuchar una canción que me va a introducir en el siguiente tema del que voy a hablar. Escuchamos a ver qué es lo que suena, a ver si alguno lo conoce. Efectivamente, son los Ramones que tantas veces suenan aquí cantando una canción titulada Give me Shock Treatment, dame tratamiento de shock. ¿Por qué os hablo del tratamiento de shock? ¿Por qué escuchamos a los Ramones cantando este tema? Pues porque os voy a hablar de la doctrina del shock. ¿Qué es esto? Pues la doctrina del shock es el título de un libro de Naomi Klein, una periodista canadiense, que trata de cómo el desarrollo del capitalismo de los últimos 30 años, eso que denominamos capitalismo globalizado, libre mercado o neoliberalismo, ha utilizado la doctrina del shock para su cruzada particular, que no es otra que expandir el libre mercado por a lo largo y ancho de la Tierra, con las consecuencias que estamos viendo, ¿no? El cambio climático, crisis globales, hambre, miseria, precariedad, muertos día a día por el capital. Bueno, pues básicamente y en pocas palabras, aunque eso es lo que escribía en mi blog, pero realmente después utilicé bastantes palabras, la autora sostiene, basándose en los estudios psiquiatras sobre el shock y los experimentos realizados con electroshocks en Estados Unidos en los años 50, pues que bajo situaciones de shock las personas pueden ser manipuladas y dirigidas de una forma más sencilla, precisamente por el estado en el que se encuentran. Se dieron cuenta además que no solo las personas de forma individual, sino que las sociedades en forma colectiva también eran mucho más manejables y manipuladas a través de situaciones de shock. Los grandes neoconservadores, empezando por el economista, el premio Nobel y amigo de toda la mafia que lleva 30 años gobernando el mundo, Milton Friedman, y fielmente secundado por los Chains y Rumsfeld de turno, los amiguitos del señor George Bush, no han dejado de aplicar la vigencia y aprovechando todas y cada una de las situaciones más dramáticas por las que ha pasado la humanidad en estos últimos años para implantar el capitalismo más salvaje que nunca hayamos conocido, ¿no? Dice la autora: estoy escribiendo un libro sobre el shock y sobre los países que sufren shocks, guerras, atentados terroristas, golpes de estado y desastres naturales, luego de cómo vuelven a ser víctimas del shock a manos de las empresas y los políticos que explotan el miedo y la desorientación frutos del primer shock para implantar una terapia de shock económica. Después, cuando la gente se atreve a resistirse a estas medidas políticas, se les aplica un tercer shock si es necesario, mediante acciones policiales, intervenciones militares e interrogatorios en prisión. De eso saben bastante los presos de Abu Ghraib en Irak, de Guantánamo ahí en Cuba, ¿no? Vergüenzas del capitalismo. La autora comienza hablando de las primeras fases del neoliberalismo que se desarrollaron pues en toda América del Sur allá por los años 70, ¿no? Pues desde Pinochet a la Argentina de Videla, a tantos y tantos países manejados y dirigidos y gobernados por la bota militar de Estados Unidos, ¿no? Donde se implantó el capitalismo. En estos sitios se implantó el capitalismo de una forma que es totalmente rechazada, dado que los métodos que se utilizaron, torturas, desapariciones, ejército en la calle, golpes de Estado, son hoy por hoy rechazados dentro del ideario capitalista democrático. En un análisis posterior, esta autora se centra en cómo grandes desastres naturales o acciones terroristas son usadas para implantar medidas que en otras situaciones serían frontalmente rechazadas. Desde el 11S de septiembre en Estados Unidos al tsunami de Indonesia, pasando por las inundaciones provocadas por el Katrina. He aquí sus palabras. Empecé a investigar la dependencia entre el libre mercado y el poder del shock hace 4 años, al principio de la ocupación de Irak. Después de informar desde Bagdad acerca de los fallidos intentos de Washington de seguir con sus planes de terapia de shock, viajé a Sri Lanka meses después del catastrófico tsunami del año 2004. Allí presencié otra versión distinta de las mismas maniobras. Los inversores extranjeros y los donantes internacionales se habían coordinado para aprovechar la atmósfera de pánico y habían conseguido que les entregaran toda la costa tropical. Los promotores urbanísticos estaban construyendo grandes centros turísticos a toda velocidad, impidiendo a miles de pescadores autóctonos que reconstruyeran sus pueblos, antaño situados frente al mar. En una cruel broma del destino, la naturaleza ha ofrecido a Sri Lanka una oportunidad única. De esta terrible tragedia nacerá un destino turístico de primera clase, anunció el gobierno. Cuando el Katrina destruyó Nueva Orleans, la red de políticos republicanos, think tanks y constructores empezaron a hablar de un nuevo principio y atractivas oportunidades. Estaba claro que se trataba del nuevo método de las multinacionales para lograr sus objetivos. Aprovechar momentos de trauma colectivo para dar el pistoletazo de salida de reformas económicas y sociales de corte radical. Y cuando hablamos de corte radical, hablamos de radicalismo económico capitalista. Todas estas teorías son genialmente explicadas y desarrolladas en este libro y ponen sobre la mesa una serie de cuestiones que no nos deberían de ser ajenas. Por ejemplo, el capitalismo no está llevando la democracia a ningún sitio. Sobre la ilusión democrática, se están empleando métodos de tortura y terrorismo de Estado sin piedad para poder desarrollar precisamente el capitalismo en estos estados. En la primera fase de este neocolonialismo tiene como ideólogos a la Escuela de Chicago, donde pertenece Milton Friedman, a matones como Videla, Pinochet y demás tiranos sudamericanos, para mostrar su cara más amable, entre comillas, con Reagan y Thatcher, la dama de hierro, siendo su culminación la política de Bush y su corte de asesores, llevado a cabo a partir del 11 de septiembre en todo el mundo. El capitalismo neocolonialista se ha impuesto a sangre y fuego de forma literal, aprovechando todas las crisis que han ido surgiendo o que han ido creando. Lo que podemos denominar capitalismo del desastre es la verdadera cara del sistema. Todo esto son ya reflexiones mías, que conste. Estamos envueltos en medio de una crisis multifactorial y sistémica que amenaza la existencia tal y como la conocemos ahora. El hecho de que se estén haciendo negocios con la falta de alimentos o con la escasez de petróleo no hace sino que confirmar la teoría de Naomi Klein. Si las cosas siguen empeorando, tal y como todos los indicios apuntan, no sería de extrañar que la ceguera capitalista no mida sus pasos, emborrachándose de dinero y poder, y acabe por destruir totalmente la existencia humana, o al menos diezmarla de forma preocupante. Deciros que llegué a este libro a través de eso, de surfear por internet así sin quererlo y tal, a través de un vídeo que me gustaría poneros, está en inglés, pero vamos a intentar ir traduciéndolo así sobre la marcha, a ver si lo somos capaces de hacer. Viene subtitulado, a ver qué conseguimos. Vamos a dejarme un minuto solo para que prepare todo esto. Y vamos a intentar poner este vídeo, que os digo, está en inglés, pero intentaré ir subtitulando y traduciendo para aquellos que no lo manejemos tan bien como los bilingües. A ver. haciendo picias, el pistolero zurdo haciendo picias, maldita sea, nunca me acuerdo que tenemos los CDs cambiados de sitio y que cuando pulso el botón del de abajo salta la música, tengo que pulsar el botón de arriba. A ver, este era el botón correcto, ¿visteis? No es demasiado complicado, pero tampoco es que sea excesivamente sencillo. Vamos a ver si suena esto. Vamos a ver, vamos a quitar la música de fondo. Vamos a poner a que cargue el vídeo, es un vídeo de YouTube. Y vamos a intentar ir contándoos lo que dice aquí. A ver si sale el sonido. A ver si sale el sonido. Sí, sale el sonido. Vamos a intentar eso, ir traduciendo sobre la marcha. Recordad, estamos hablando del tratamiento de shock. Estamos intentando hablar del shock y a ver qué hacemos. Espera un segundito que tengo música por de fondo. Ay, madre mía, qué lío estoy metiendo aquí. Un segundín, ¿eh? Bien, bien, bien, estamos ya en inglés y no estamos entendiendo nada. Vamos a ver. Dice tal que así, estamos hablando del shock y cómo están utilizando la doctrina del shock, se titula el documental. Comienza con una cuenta atrás clásica, 3, 2, 1, en blanco y negro. El triunfo de la psiquiatría. Los años 40 han sido una década de avances y desarrollos en medicina y psiquiatría. Los científicos han desarrollado una nueva tecnología para curar las enfermedades mentales, mediante el uso del electrochoque. Se limpian las mentes de los pacientes enfermos para que se vuelvan a empezar desde cero. Sobre ese lienzo en blanco, los médicos imprimen una nueva personalidad. Rehacer personas, conmocionarlas hasta que obedezcan. Este es un relato acerca de esa impactante idea. En los años 50, esta llamó la atención de la CIA. La agencia financió una serie de experimentos. Se elaboró un manual sobre cómo doblegar la moral de los prisioneros. La clave consistía en emplear el shock para reducir a adultos a un estado infantil. Pasajes de manuales de interrogación utilizados por la CIA. Una hipótesis fundamental de este manual es que todas estas técnicas producen una regresión de la personalidad. Hay un intervalo que puede ser breve de animación suspendida, una especie de shock o parálisis psicológica. Las experiencias reconocen ese efecto en cuanto se manifiesta y saben que en ese momento la fuente es más abierta a la sugestión y que es mucho más propensa a obedecer que antes de sufrir el shock. Vemos como un avión del 11S camina hacia una de las torres gemelas que destruye. Pero estas técnicas no funcionan solo con individuos. También se aplican en sociedades enteras. Un trauma colectivo, una guerra, un golpe de estado, un desastre natural, un atentado terrorista nos hace entrar en estado de shock. Y como el prisionero, en la sala de interrogatorios, también nos volvemos más infantiles, propensos a seguir a líderes que afirman protegernos. Alguien entendió este fenómeno desde muy temprano. El economista más famoso de nuestra época, Milton Friedman. Friedman creyó en una concepción radical de la sociedad, según el cual las ganancias y el mercado impulsan todo. Las escuelas, la sanidad, incluso el ejército. Defendía el fin de las protecciones comerciales, de la regularización de los precios y la abolición de los servicios estatales. Estas ideas han sido siempre tremendamente impopulares, ya que originan olas de desempleo, disparan los precios y hacen que la vida resulte más precaria, tal y como está pasando ahora mismo. Como no podían implementar su proyecto democráticamente, Friedman y sus discípulos se interesaron por el poder del shock. El sujeto debe ser despertado bruscamente, se le deben vendar los ojos y atar las manos. Los sujetos arrestados sufren entonces una intensa sensación de shock, inseguridad y estrés psicológico. La idea es impedir que el sujeto se relaje o que se recupere de ese shock. Vemos la ola del tsunami arrasando Malasia, Indonesia. Friedman comprendió que así como el shock de la captura, hablando a los prisioneros, las catástrofes a gran escala podrían ablandarnos para su radical cruzada del libre mercado. Aconsejó a los políticos aprovechar el momento posterior a la crisis para imponer de golpe todas las políticas más dolorosas, antes de que la población recobre de nuevo el equilibrio. Llamó a ese método tratamiento de choque económico. Yo lo denomino la doctrina del shock. Si se revisan los acontecimientos importantes de esta era, se podrá apreciar esa misma lógica en juego. Esta es la historia secreta del libre mercado. No nació en libertad y en democracia. Nació en pleno estado de shock. Golpes de Estado, Chile, 1973. De 50.000 torturados, 80.000 metidos en prisión. Los beneficios para los ricos aumentaron un 83%. Un 45% de la población perdió poder. Guerras. La guerra de las Maldivas. 910 personas murieron. La popularidad de Margaret Thatcher se duplicó. Privatizó el gas, el hierro, las líneas aéreas y la telefonía. El desempleo aumentó por 3 y cientos de personas fueron detenidas y arrestadas y Joriet sería algo así como torturadas o molestadas. Masacres. China, 1989. Cientos de muertos en la plaza de Tiananmen. Cientos de ellos torturados y puestos en prisión. China se convirtió desde entonces en la tienda que abastece a todo el mundo. China abraza el libre mercado capitalista. Rusia, 1993. Yeltsin ataca el parlamento. Cientos de personas son asesinadas y muertas. Muchos de la oposición son arrestados. 72 millones de personas afectadas y 17 nuevos billonarios fueron creados en esas fechas. 72 millones de personas en problemas. Terrorismo, Nueva York, 2001, 11S. A raíz de los ataques, la guerra del terror se privatiza. Las agencias de espionaje suben sus beneficios un 70% y sus acciones y su trabajo. El Departamento de Construcción de Seguridad da 130 billones de euros a constructores privados, que son los que operan ahora mismo en Irak, Irán y demás países del mundo. Invasiones, Irak 2003. La guerra privatizadora más moderna de la historia. 200 empresas iraquíes fueron privatizadas. Cientos de personas asesinadas, 4 millones de desplazados. En Sri Lanka en 2004, 35.000 muertos. La línea de costa totalmente bajo las manos de los grandes hoteles y de la industria. Esto es el tratamiento de shock. Esto es como el capitalismo entra en países que se resisten a ello. Esto era documental, si lo queréis ver tranquilamente con subtítulos y así más relajado como yo lo estoy contando, lo podéis ver en el blog elpistolerozurdo.com. Ahí tenéis el vídeo, merece la pena echarle un ojo. También tenéis varios enlaces a resúmenes de capítulos del libro. Encontré un resumen de 30 y tantas páginas de los primeros párrafos de cada uno de los capítulos de este libro, una serie de opiniones en distintas páginas web y la página web de la propia autora, a la que desde aquí felicito y las gracias por explicar una teoría que hace tiempo que está ahí rondando y que no y que nadie había puesto todavía eso de forma clara y en negro sobre blanco para que todo el mundo la entienda y la pueda analizar, ¿no? Que es lo que se trata. Noemí Klein es la autora. Ya os digo, os recomiendo que le echéis un ojo si os interesa. Ya os digo, en el blog ahí tenéis donde recuperar información. Wow, con todo esto y pasan ya 6 minutos de las 9:30. Seguís escuchando al Pistolero Zurdo. Seguís en la compañía de Radio Cucaracha, la Radio Libre de Oviedo. Vamos a escuchar un poco de rock and roll de aquí, de un tipo al que, joder, estoy intentando a ver si soy capaz de traer aquí a entrevistar. Es un tema de ilegales, revuelta juvenil en Mongolia, que me parece a mí que es lo que va a pasar de aquí a muy poquito tiempo, como sigamos así las cosas. Tratamiento de shock, ilegales, revuelta juvenil en Mongolia, el Pistolero Zurdo. Vuelta juvenil de Mongolia, vamos a buscar lío. Seguís en la compañía de la Radio Libre de Oviedo, en Radio Cucaracha, 107.3 FM, también a través de internet, www.radiocuca.org. Un mail de contacto que es el siguiente, radiocuca@gmail.com o elpistolerozurdo@gmail.com, por si os queréis así de casualidad poner en contacto con nosotros para pedirnos algo, para contarnos vuestra historia. Si por lo que sea queréis llamar, tenéis un teléfono también, que es el 985-29-81-37. Una radio que cada día cuenta con más programas en parrilla, cada uno de ellos con más calidad que el anterior. Son cientos los programas que... casi cientos los programas que se pueden escuchar ya en esta radio. Entre ellos, pues, estaba antes aquí mi compañero Domingo de Ramos, que recordar, se cambia para el sábado a eso de las 8 de la tarde. Domingo de Ramos el sábado, ¿qué os parece? Antes era el jueves, ahora va a ser los sábados a partir de ahora. No os lo perdáis, sabéis, literatura buena, historia y también películas, trozos de películas, como aquí a veces hacemos. ¡Ey, me quedo sin música! ¿Qué pasa? Vamos a darle al play. Te acabamos de estrenar, inaugurar, celebrar un hecho en Radio Cuca. Después de mucho tiempo vuelve a funcionar nuestra biblioteca. La radio hace tiempo ya que funciona, hace 25 años que funciona. Empezó a funcionar nuestra biblioteca. Tenemos aquí un montón de libros súper interesantes. Seguramente utilizaremos algunos de ellos para dar contenidos a este programa. Ya sabéis, si os gusta esto de la radio, si os gusta el tema de tener buena literatura al alcance de las manos, siempre podéis pasaros por aquí cualquier lunes a partir de las 8 de la tarde. Celebraremos la asamblea semanal y aquí podéis plantear vuestro proyecto para incluirlo aquí en el proyecto global que es Radio Cucaracha, que no es otro que liberar las ondas y generar contenidos que no pueden darse o que no se están dando en otros medios de comunicación más clásicos y más aburguesados. Ya viene por aquí el compañero de Domingo de Ramos, que es el siguiente en la parrilla. Perdón, joder, ¿cómo estamos ya? Ha sido una semana dura y larga, maldita sea. Mucho madrugar, mucho calor, mucha humedad. Aquí está nuestro compañero de anedonia. Se ríe, me sonríe así a media boca. El anedónico miserable que se encargará de cubrir la siguiente hora de radio. Bueno, vamos a ver si me quito la empanada esta que tengo encima. Me la quito porque vamos, ya me estoy quedando un poco tonto ya. Vamos a ver, vamos a hablar de matemáticas, ¿vale? ¿Qué os parece? Sabéis que aquí siempre intentamos tocar un poco las matemáticas. ¿Y por qué? Porque los matemáticos hacemos razonamientos, no números. No esperéis a un matemático que cuando le preguntéis ¿cuánto es 125 por 2737? Pues no tengo ni puta idea, tío. Para eso están las calculadoras y los ordenadores. Los matemáticos hacemos razonamientos y ya sabéis que el pistolero zurdo, además de pistolero y calvo, es matemático. Cuando digo calvo es no confundir con skinhead. Luis Caffarelli, estoy leyendo un libro de Adrián Paenza, Matemática, estás ahí, que suelo traeros aquí cada semana, cada poco. Luis Caffarelli me dio una serie de ejemplos sobre el trabajo de los matemáticos, dice este hombre, Adrián Paenza, que quiero compartir aquí. Caffarelli es uno de los mejores matemáticos argentinos de la historia, los argentinos dándose jabón entre sí, y casi con seguridad el mejor de hoy, hablan del 2005. A él le pedí que me diera argumentos para publicar lo que hacía un matemático profesional. Lo primero fue darme el título que utilizo para este capítulo, que es el siguiente: los matemáticos hacemos razonamientos o números. Pero antes de compartir sus reflexiones, vale la pena recordar que Caffarelli nació en 1948, obtuvo el título de licenciado de matemática cuando tenía 20 años, joder, y se doctoró cuando tenía 24. Cuando este tipo se doctoró, yo estaba pensando en acabar la carrera. En 1994 fue nombrado miembro de la Academia Pontificia de Ciencias, una institución creada en 1603 que cuenta con solo 80 miembros de todo el mundo. Ser integrante de esta academia implica una extraordinaria calidad científica. Eso, fue profesor en el Courant de Nueva York, en la Universidad de Chicago, en el MIT, en Berkeley, en Stanford, en la Universidad de Bonn y, por supuesto, en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, centro de gran excelencia mundial donde hicieron parte de sus investigaciones Einstein, von Neumann, Alan Turing, Joan Nash y así entre otros. De estos ya hablamos en otros capítulos de matemáticas. Una anécdota personal. Caffarelli y yo fuimos ayudantes de una materia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales sobre el final de la década de 1960. La materia se llamaba Funciones Reales 1. Necesitábamos preparar ejercicios para las prácticas y los exámenes. La materia presentaba un constante desafío, no solo para los estudiantes, sino también para los docentes. Era la primera materia del ciclo superior para los estudiantes de matemática. Un viernes, al finalizar la clase, quedamos en que cada uno pensaría problemas durante el fin de semana y nos encontraríamos el lunes siguiente para discutirlos. Y así fue. Yo hice mi trabajo y traje 5 problemas. Caffarelli también hizo la suya, pero con una diferencia. Trajo 123. Sí, 123. Algo más. Nunca hubo un gesto de arrogancia o superioridad. Para él la matemática es algo natural, que fluye por su vida como el aire que respira cualquiera de nosotros. Solo que él piensa diferente, ve distinto, imagina de otra forma, sin duda una mente privilegiada. Ahora sí, vamos a ver lo que hace un matemático profesional de acuerdo con Luis Caffarelli. Estudiar lo que sucede con el whisky y los cubitos de hielo está relacionado con el impacto de una nave espacial cuando reintegra en la atmósfera, con la explosión demográfica y con la predicción climática. El investigador genera un modelo matemático de un sistema. Presume que este refleja la realidad y testea los resultados de un simulador numérico para ver si sus cuentas son acertadas o no. En el caso del cubito de hielo, se analiza la superficie de contacto del hielo con el agua. Si es estable, se estudia qué pasaría si echáramos un chorrito más de whisky, si se produciría un cambio drástico en el sistema, si se va a derretir el hielo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede cuando uno estudia el flujo de aire alrededor del ala de un avión o la dinámica demográfica. El matemático trata de encontrar ecuaciones que representen estos problemas e introducir factores de corrección adecuados para representar el fenómeno que se quiere o que se pretende estudiar. La relación entre las matemáticas y la sociedad se pone en manifiesto cuando uno enciende la televisión, recibe un fax, manda un email, enciende un microondas y la comida se calienta. Pero los científicos que pensaron acerca de los fenómenos básicos del horno a microondas no intentaban resolver el problema de calentar la madera de un chico, sino en qué interesante sería comprender cómo se excitan las moléculas frente a cierto efecto. Más adelante le pedí que hiciera una reflexión respecto a los problemas de comunicación entre los científicos y la sociedad que los cobija. No es que exista una escisión entre la ciencia y la sociedad, sino que la gama de relaciones es muy intensa, extensa y tortuosa, y a menudo no es obvia. La ciencia está muy relacionada con la sociedad, lo que pasa es que cada vez hace falta más especialización para llegar a ella. En el futuro las ciencias se van a matematizar más todavía. Hay un desafío inmenso para entender las cosas, para materializarlas y entender por qué son así. Las matemáticas tratan de sintetizar que tienen en común cosas dispares para luego decir, este es el fenómeno y estas son las variaciones de la misma fórmula. Es decir, las matemáticas nos ayudan a pensar y por eso son tan peligrosas y al mismo tiempo tan interesantes. No me canso de repetir aquí nunca las bondades que tiene la matemática para construir mentes pensantes. Es una cosa que no puedo evitar. Espero que me sepáis comprender. Bueno, ya son menos 10 casi. Vamos a escuchar un tema de buen rockabilly, o cómo calificarlo, neo rockabilly, no sé muy bien deciros. Es unos chavales que vienen de la cuna, pero de unos sitios donde más se hizo por las matemáticas, que es Rusia, que es Ucrania. Ellos son los Majés, algunas sonaron aquí, un disco titulado Maíz en Ucrania. Estos tipos vivían cerca de Chernóbil y en esa experiencia que vivieron pues se refleja en sus temas y en sus canciones. No sé qué voy a poner por aquí, podemos pedirle a la compañera de Neoina que nos diga el número al azar entre el 1 y el 13 y nos dice el 5. El 5 es 1, 2, 3, 4, 5. Uno de los mejores temas de este disco, Training Lunacy. Madhouse, psicobilly, rockabilly, neorockabilly ruso, de lo bueno, de lo que mola. A ver si el disco se digna leer y comenzamos. Madhouse, que no suenan porque tengo que cambiar los botones, maldita sea, los jodidos botones. Training Lunacy, Madhouse desde Ucrania, Math in Ucrania. wow, impresionante estos chavalinos desde Ucrania con 16, 17 años, una cara de críos en la portada del disco, impresionante, haciendo este Have You Ever Seen Training Lunacy, impresionante. Bueno, ya son ya acabando el programa, ya tenemos aquí a Nedonia pasando los programas al ordenador, pasando su música, que luego os va a poner aquí. Yo ya casi que os di bastante la paliza por hoy, os leí un montón de cosas. Casi me voy despidiendo ya hasta la semana que viene, que si nada cambia es primero de mes, primero de agosto, vamos a hacer un especial a Elvis en el mes en el que se cumplen pues 31 años de su muerte o de lo que haya sido aquello. Y bueno, vamos a dedicarle un especial, no sé exactamente todavía qué traer, no sé si traeros el último disco que hizo, el último directo que se grabó, los últimos directos. Está bastante bien, o hacer una recopilación de esa música que Elvis hizo en esa última época, que es realmente una música que hay que descubrir, que es impresionante. No sé, tengo esta semana por delante para dilucidar esta cuestión. Si queréis ayudarme y proponéis alguna idea, pues elpistolerozurdo@gmail.com, allí podéis escribir y decirme qué os apetece que suene la semana que viene aquí a las 8, perdón, a las 9 de la noche en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM, liberando las ondas hace 25 años, ahora también en internet, www.radiocuca.org, aquí dando la lata, 25 años y los que nos quedan todavía por delante. Esto fue El Pistolero Zurdo, espero que hayáis disfrutado, quedáis, ya os digo, en la compañía aquí de Anedonia, otra buena hora para pasarlo bien, y yo os voy a dejar con un tema hoy que muchos pensaréis que está totalmente alejado de mis gustos musicales, pero nada más cierto. Nada más, cosa que más me guste que Barón Rojo, y un tema sobre todo con el que me siento y muchos de nosotros nos sentimos identificados, porque nosotros también somos hijos de Caín. Esto fue El Pistolero Zurdo, gracias por estar ahí, hasta la semana que viene. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó, el drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor, Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. Hijos de Caín, disfrutar de la semana y ser malos.